tierra, fue porque había escuchado la promesa, que aquí yo encontraría la manera para poder vivir mejor. Siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me entienden. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me entienden. Yo quiero que entienda que a mí también corre su dolor, que yo quiero a mi tierra, que a mí también me duele lo mismo que a usted. Que también me da pena las injusticias, la pobreza de mi vida. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me entienden. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me entienden. Sufro por ti para que no sigas así. Río, lloro, callo, grito.